Dame un beso. Dame un beso, dámelo ya, que me muero si no me lo das. Dame un beso, dámelo ya, que me muero si no me lo das. Mis dos mujeres, estoy con una.